7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 24, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63, 7 por 10, 70, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48, 8 por 7, 56, 8 por 9, 72, 8 por 10, 80, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 62, 9 por 9, 81, 9 por 10, 90. 80. Ay, no, 90. 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90, 10 por 10, 100. Ok, sí, sí, very, very. Soy Francisco José. La guasa en volante que es vos.